Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Chapati Time. El programa salvaje de música variada para todos vosotros. Hecho por un buen par de salvajes. Aquí tenéis al habla a King Lomo y a Ana. Este es nuestro primer programa y aquí os lo presentamos. A ver, esperamos que os vaya a encantar. Informamos, de fondo estáis escuchando al siempre agradable, siempre sorprendente y obviamente siempre serial Steve Reich. Así que vamos a dejar que podáis escuchar un poquito esta pieza llamada Drumming y vámonos. Bueno, este es Steve Reich, espero que lo estéis disfrutando. Un disco muy recomendable, Drumming. Para quien no sepa quién es un compositor americano y es una de las figuras más exponentes del minimalismo y también de lo que se conoció como música serial. ¿Y esta canción cómo se llama? El disco en sí se llama Drumming. Es un concepto que él hace de aplicar loops. Steve Reich trabaja con lo que son loops o secuencias o series y las va superponiendo. En este caso utiliza instrumentación únicamente percutiva y por eso se llama drumming. La verdad es que es súper agradable. ¿En algún momento tengo la sensación de que pierde el ritmo? No lo pierde porque es la superposición de series. Claro, entonces hay veces que pues, unas van a un tiempo, otras van a otro, van superponiendo y crean esas polirritmias que igual para nuestro oído pues rechina un poco, porque claro, parece que va a destiempo, pero es todo está, vamos a decir que pensado y calculado fríamente. Pero bueno, seguimos hablando aquí un poquito sobre compositores y vamos a hacer una pequeña dedicatoria. Pero antes, Ana, ¿me sale quiere hablar un poquito? No, básicamente quería preguntar con la canción de Steve Reich. Esta canción estoy viendo que es muy larga, ¿no? Sí, Steve Reich, bueno, él hace piezas, es un compositor clásico, entonces, pues claro, hace discos, los divide, bueno, hace discos, hace piezas enteras, las y quedan divididas, esta dura 18 minutos, es la parte 2. Hay 4, si no recuerdo mal, y cada una pues tiene una largada diferente. Pero bueno, como os íbamos diciendo, ahora la siguiente canción viene dedicada especialmente al señor Ennio Morricone, que hace unos días pues nos abandonó y fue al país de los compositores en el otro mundo, al país elevado, y queríamos hacer una pequeña dedicatoria poniendo una canción así un poco rara, extraída de los discos de Barry Seven, las selecciones de Barry Seven. Barry Seven es del grupo de música electrónica At N2X, y aquí lo que ha hecho es un recopilatorio en este disco llamado Connectors 2. Ha hecho una selección de músicas de descarte de compositores de los años 70. Entonces aquí tenemos una pieza pues de una película, pero que fue descartada, de Ennio Morricone, se llama Secondo Rito, el segundo rito. Así que vamos a ir poniéndola. Thank you. Bueno, aquí teníamos ese ambientazo fabuloso creado por el maestro de los ambientes, Ennio Morricone. A todo el mundo les recomiendo que se escuche todo lo que caiga en sus manos de Ennio Morricone, pero sobre todo, si sois amantes de la psicodelia y las cosas raras, buscar todo lo que Ennio hizo en los años 70 para esas películas de serie B, que, bueno, malísimas, con mucho ketchup, haciendo de sangre, porque no tienen desperdicio esas bandas sonoras, son increíbles. La verdad es que esta música es, sí, como tú dices, increíble, fantástica. Pero entonces el programa, todas las canciones van a ser así tipo ambiental, banda sonora y muy largas y sesudas. Sesuda y tú cabezuda, que decía el chiste. No, a ver, vamos a ver, esto es un programa que no es serio, como estaréis viendo, y esto es un programa en el que se va a poner de todo. Vamos a hacer hincapié en sellos pequeños, en músicas raras, en cosas del margen, cosas marginales. Entonces, eso, ahora vamos a seguir con otro compositor, pero este es un poquito menos sesudo. Y estamos hablando ni más ni menos que de Mulatu Astakte, el rey de la composición, el rey absoluto de la música etíope. O sea que vámonos ahí con el señor Mulatu, a la de una, a la de dos y... ¡Oh, yeah! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Bueno, bueno, os aseguro que King Lomo está aquí al mismo tiempo y sin ningún instrumento cantando la canción. Hombre, es que esto es para vibrarlo, o sea, vaya saxofón, vaya de todo. Estamos hablando de los años 60, Etiopía. Esa carátula. Esa carátula buena, y ahora vamos con una de nuestras secciones favoritas. Las preguntas de Ana. Muy bien, muy bien. Pues bueno, aquí va el primer programa, la primera pregunta. Vamos a ver qué os parece. Mira, si te dan la escala, si te dan el ritmo, si te dan el estilo, si lo has practicado en casa un montón de veces, ¿lo vamos a llamar improvisación? Ahí la dejo. Podéis enviarnos vuestras opiniones y respuestas a salchichasalchichon@gmail.com. ¿Y tú, Kinglomo, qué te parece? ¿Me parece el qué? ¿Lo de las escalas y la improvisación? Bueno, yo creo que todo lo que se haga sin tener una partitura delante y sin tenerlo premeditado es improvisación. Bueno, pero un poco premeditado lo tienen porque lo tocan 200 millones de veces, incluidos con programas que lo van llevando todo. O sea que es casi casi que improvisado serán algunos detalles, ¿no? No estoy nada de acuerdo. Pero bueno, ya que estamos hablando de improvisación, vamos a ir con el rey también. Aquí está todo lleno de reyes. El genio de la improvisación, señor Fred Frith y su grupo Masacre. Abrochad los cinturones, que vienen curvas. Brutal. Oye, yo quisiera saber todo de Masacre. Fred Frith, ¿quiénes son? Bueno, Fred Frith es un músico que ha tocado con muchas bandas. O sea, fue uno de los, vamos a decir, de los responsables de lo que se conoció como el sonido Canterbury, que era una especie de rock progresivo estrambótico que hacían ahí en la zona de Canterbury, en Inglaterra, con su grupo Henry Cow. Luego tuvo los Heartbirds. Luego, pues en la época del post-punk, a finales de los 70, se montó esta banda con el productor Bill Laswell y un batería que no recuerdo su nombre, y que se llama Masacre, o sea, un rollo más cañero. Tiene mil proyectos de improvisación, ha tocado mucho con John Thorne, Naked City, etc. Bueno, si queréis saber más de Fred Frith, os recomiendo que miréis un documental que se llama Step Across the Border, que es sobre él. Es un documental muy artístico, muy bonito, que aborda la improvisación, lo que hablábamos antes, la improvisación, desde diferentes puntos, de lo que puede ser lo más acústico, lo más pequeñito, improvisar con una guitarra y un despertador al son del despertador, o cosas más salvajes como con un mogollón de tambores, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que es Fred Frith. Muy interesante. ¿Y cómo seguimos? Bueno, vamos a seguir ahora con una de las mejores canciones que se han escrito nunca. Escucharla y a ver si me podéis decir de quién es. He went out tiger hunting with his elephant and gun. In case of accidents, he always took his man. The American bullet-headed Saxon mother's son. All the children sing. Vaya, y esta canción también debe durar como 45 minutos, ¿no? Bueno, más que una canción es un single. Esto es un single de Deerhoof y la fuente de que tenemos es toda una pista entera de los 25 minutos de single. Pero bueno, vamos a ver, ¿de quién era esta canción? ¿Quieres decir? A mí me suena un montón. O sea que... Bangalobil... Sí, no la enseñaron en la escuela, en el parvulario. Esto fue una canción... Beatles. Una magnífica versión de los Beatles, la verdad que muy merecida la pena para hacer el cambio. Sí, porque vamos a ver, la historia de este single, o sea, la banda que estaba haciéndolo era Deerhoof, que siguen sonando ahora mismo de fondo, estáis escuchando el single del tirón. Eso es un single, untitled single, que hicieron ellos para, bueno, vamos a ver, no celebrar, pero uno de sus guitarras decidió abandonar la formación. Y entonces lo que hicieron en homenaje fue coger las canciones favoritas de este guitarrista y hicieron un single con él tocando las versiones favoritas, ¿no? De él. Una manera muy bonita de despedirse, lo que quiere decir que, claro, que no fue una ruptura traumática ni de pelea, sino que fue acordada y con mucho cariño. Bueno, y ahora vamos a la publicidad. Vámonos ahí con un poquito de publicidad, papi. ¡Hey, Yogi! ¡Qué bueno encontrarte! ¡Hola, Bubu! ¡Pareces triste! ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de aquel trabajo que encontré? Pues me han dicho que no vuelva. ¿Te han despedido? Yogi, no lo sé. Me hicieron firmar un papel. Pero, Bubu... ¿Cómo puedes ser tan sopilote? Nunca debes firmar nada, ya te he explicado. Siempre debes ir primero a consultar con tu sindicato. Como trabajador, tienes tus derechos. ¡Ostras, Yogi! Recuerda, el trabajo es un intercambio entre la empresa y tú. Y tú tienes tus derechos. Únete a un sindicato y aprende a defenderlos. Yogi, ¿y tú cuál me recomiendas? Un sindicato de clase. como la CNT, con más de 100 años de experiencia y sin subvenciones del Estado. ¡Gracias, Yogi! ¡Voy a buscar mi sindicato! Bueno, bueno, aquí os lo dicen Bubu y Yogi. Sobre todo, apuntaos a un sindicato. En estos momentos traumáticos y dramáticos que nos ha tocado vivir, con este COVID, con estos ERTEs que están dejando en la calle a mucha gente, apuntaos a un sindicato, porque trabajadores y trabajadoras, recordad que somos la fuerza motriz que hace moverse el mundo. Y por ello, vamos a escuchar aquí el tema "Qué alegres son las obreras", de Víctor Jara. Pues una canción increíble, la verdad que no la había escuchado nunca y me ha parecido, bueno, me ha llegado mucho. Y teníamos a Víctor Jara, un mito grande, grande como el Machu Picchu. Esta es la canción que estamos poniendo porque compartimos lengua, ¿no?, con un montón de países, entonces queremos irnos acordando de ellos, ¿no?, y tener esa unión que tenemos, esa una lengua. Y bueno, Víctor Jara, pues quien no sepa quién es, ya está tardando en mirarlo. Cantante revolucionario, fue asesinado vilmente por el régimen dictatorial de Pinochet. Víctor Jara, "Qué alegres son las obreras", este era el tema que estábamos escuchando. Y ahora de fondo tenemos a John Fahey, una de las míticas figuras que, bueno, regeneró lo que diríamos la música tradicional americana, mezclando pues, diferentes sabores, como la composición clásica con la manera de tocar el banjo, todo hecho con una guitarra. Veréis qué nivel de expresión a través de un instrumento puedes tener este hombre. El disco Requia. Esto es Requiem for Russell Cooper. Una canción también que dura, pues, ahora no sabría decir si 10 minutos. La verdad que muy recomendada. Y con todos vosotros, ahora la sección de la canción de verduras. Y aquí tenemos la entrada fantástica. Ese funky drummer no es funky drummer, es Let It Go. Pero vamos con la canción, esto es lo que nosotros llamamos las food songs, las canciones de comida. Pero como a todo el mundo le recomendamos comer muchas verduras, van a ser básicamente basadas en platos de verduras deliciosos y ricos. Y hoy lo que tenemos con ustedes es uno de los grandes clásicos del soul de Nueva Orleans. A ver un momentito. Y vámonos ahí. Con ese funky soul fantástico de Booker T and MGs y sus fantásticas cebollas verdes, las Green Onions. Thank you. ¡Qué hambre, la verdad! Y qué buenas las cebollas. Pues sí, vaya estilazo, ¿eh?, que tenían Booker T and the MGs, madre mía. Pues mira, para todos aquellos curiosos que queráis saber quién es, Booker T and the MGs era como una especie de banda, ¿no? Bueno, era una banda, no una especie. Era una banda que lo que hacían muchas veces era acompañamientos a artistas. Y los podéis ver, para curiosidad, en esa película protagonizada por los Blues Brothers, llamada, traducida en español, como Granujas a todo ritmo, que es la banda que los acompaña en todo momento. ¿Y qué te sugiere que deben significar para ellos green onions? Porque green, o sea, cebolla verde, yo no he visto nunca. Pues para mí, yo creo que lo que significa, más que cebolla verde, es lo que decimos la cebolla tierna, ¿no? Aquí en España son estas que son blancas, pero tienen la cola verde, ¿no? Que no son las secas, vamos a decir que son las húmedas con las que te haces una ensalada deliciosa. Y que señor Isidro, que desde aquí le dedicamos este programa, se las come con un poquito de sal. ¿A que sí? ¿Eso no es? Sí, sí, la verdad que es ver para creer. También lo que puede ser es que Booker T and the MGs viniesen por aquí, por la zona de Cataluña, y se pegasen una buena calzutada y no supiesen la traducción y dijesen: estos son green onions, my friend, y vamos a comer green onions delicious con salsa romesco. Muy bien. Bueno, bueno, y ahora, ¿qué más nos espera? Bueno, ahora vamos a ver, ahora vamos a poner aquí un temazo del señor Kiko Veneno, de su época antigua, cuando tocaba con el grupo llamado Veneno con los hermanos Amador. Pero vamos a poner esta canción porque hay una cosa que sucede muy importante en estos momentos, que es que están saliendo los higos. Y Kiko Veneno tiene también una canción, que no la vamos a poner, que está dedicado a las higueras, desde Cádiz hasta Figueras, que florecen. ¡Vámonos con Veneno! Manifiesta tu humildad originaria, límpiate el culo con papel de celofán, danos a beber tu caldo, a beber tu caldo. Hazte bien la cama, reposa y suénate los mocos, deleítanos con tu nariz abierta de par en par, de par en par. No pises huevos, no ves que nos vienen siguiendo. Olvidamos a menudo a los que están en otra cosa, en otra cosa. Quisiéramos caminar por el puente y regar las palmeras del lado de allá. Métete el dedo en el ombligo y asómbranos con tus legañas saludables. Aparta el corazón de las mangueras, límpiate las gafas para conducir. Nosotros no queremos absorberte, más bien acorralarte y aliviarnos, y aliviarnos. Contabilizamos las corrientes de aire, nos oímos los unos a los otros, nos ocultamos de las aves rapaces que nos buscan derecho a los ojos, a los ojos. Agárrame por el hombro, ¿por qué no me acaricias? Pinta garabatos en mi frente y veme haciendo un hombre, veme haciendo un hombre. Cultiva todas tus artes mientras esto siga rodando. Extranjeros se fijarán en ti, dirán que el pañuelo es un mundo, es un mundo. Incluso antes de hablarte ya nos habíamos abrazado. supe si tus brazos eran de yeso o de barro. Difunde tu aroma único y déjanos oler tu boca. Yo me chupo con placer el dedo, protegiendo mis partes débiles, mis partes las débiles, mis partes más débiles. Adulamos a nuestros criados. Las cucarachas corren el riesgo de ser sorprendidas por la noche, por la noche. Me acuerdo de los demás que estén pensando en mí. Si no quiero hacer una canción, me digo que no me escucharían, que no me escucharían. A veces pierdo mi energía y es tuya también la culpa por usar gafas oscuras y malgastar bastantes palabras, bastantes palabras. Siéntate en los bordillos, mira pasar las ruedas. Notarás tu espalda encorvada, la cabeza colgándote del cuello, colgándote del cuello. Vente un día conmigo, respetaremos todos los silencios. Cuida un poco de mí, si sabes cuidar de ti mismo, de ti mismo. Paseando por la misma calle, te he visto volver la cabeza. Buscabas algún fósforo para limpiarte las uñas. Cuando en la madrugada noto que mi cuerpo se mueve, me encuentro triste y cansado de repetir mi canción. Bueno, bueno, vaya cancioncita, de Sergio Veneno, larga, viajando por diferentes sitios. Bueno, Sergio Veneno y también de Raimundo y Rafael Amador, no nos olvidemos de ellos. Un trío formidable, allá donde los haya. Cuenta la historia, ¿no? Que Kiko Veneno, en la época de la dictadura, llegó cargado de discos al barrio de las 3.000 viviendas y de Estados Unidos y se dedicó a ponerle a dos chavales flamenquitos que habían tocando la guitarra por la calle discos de Jimi Hendrix que no habían escuchado nunca nada parecido. Estamos hablando de, bueno, de dictadura franquista, 74, 75 más o menos, y cómo ellos pudieron dar una reinterpretación habiendo tocado única y escuchado única y exclusivamente flamenco. Pues tener todo ese torrente de información, de nuevas músicas, de nueva manera de hacer la música y sacar este engendro, que es el disco de Veneno, llamado Veneno también. Y ahora vamos a por la sección de la portada. ¿De qué va esta sección? Muy bien. Alberto me dará un disco, un póster, una foto, una imagen, cualquier cosa. ¿Una portada de disco? Una portada de disco. Yo haré una breve descripción y vamos a ver si sois tan amantes de la música. Sois los discos master que la adivináis mientras la voy describiendo. ¿De acuerdo? ¡Adelante! Ahí vamos. Anita, ¿aquí la tienes? Pues muy bien. La primera es... Bueno, vamos a decir que está dibujada a mano, hecha con puntos. Los colores básicamente es color crema y color negro. En el centro hay una persona que ocupa la mitad del disco. Hay unas cortinas, un papel pintado todo oscuro por detrás. Parece como de otro momento, ¿no? No parece de que sea algo actual, ¿no? A mí me recuerda como hace 150 años, más o menos, ¿no? Sí, tiene un aire un tanto antiguo, vintage. Y esta persona es un hombre con los ojos cerrados, una cara relajada, como si estuviera un poco pensando, con un cigarrillo en la mano y... relajado, ¿no? Muy relajado, pelo corto, chaqueta negra, en la otra mano apoyada encima de la mesa un vaso y una botella de algo que se llama Fantasías. Sí, a mí me recuerda a lo que podría ser un poco de absenta, ¿no? Parece ser una botella de absenta y veo que hay también una cuchara y unos terrones de azúcar con lo que se hace la mezcla. Sí. Ya vais adivinando, sois unos forofos. Pues os diré que en la parte de detrás también hay un póster. En ese póster pone el nombre del compositor del disco. Y también pone Drinking Songs. Esta pista ya es... No estamos hablando de otro que de Matt Elliott. Aquí lo tenemos. Esta portada que, bueno, diseñada por el Uncle Vanilla, que es una persona que se dedica a hacer, pues vamos a decir, unos dibujos ambientados en lo que sería la época más o menos de finales del siglo XIX, que te podría pues recordar un poquito a Baudelaire. Y bueno, ahí vamos un poquito con el amigo Matt y sus canciones de drama, tristeza y loop sobre loop, sobre loop. Si no lo habéis visto en directo nunca, os lo recomiendo. Pero bueno, aquí tenemos la canción, ya nos callamos y vámonos con el tío Matt. Thank you. Pues me parecía estar en una taberna acompañada de marineros, cantando y mirando al mar. Pues sí, así van las canciones del amigo Matt. Este disco, bueno, Matt Elliott es una persona que le gusta mucho ambientarse en las cosas tristes y este disco está, pues vamos a decir, como dedicado a las catástrofes de la guerra y todas las canciones pues son pues dramas así, ¿no? Está aquí, no sé si era este tema, el que hay, pues lo que van diciendo que quieren ver a sus mujeres otra vez. Bueno, son canciones así, poco catastróficas. A Matt Elliott lo podríamos también incluir dentro de lo que será la nueva sección que tendremos a partir del segundo programa, que son los amigos de Alberto, y que es toda aquella gente, porque King Lomo tiene un nombre real en el DNI, que es Alberto, y soy yo mismo. Y como pues aquí Anita Masala me va diciendo muchas veces que yo tengo muchos amigos y que siempre estoy diciendo cosas maravillosas de la música de mis amigos, qué mejor sitio que hacerlo que en Antena. Entonces, bueno, pues con Matt Elliott tuvimos mucha relación durante un tiempo, mientras tocaba mucho por España. Ahora hace pues, un mogollón de tiempo que no sé quién es. Ay, que no sé quién es, que no sé lo que hace, perdón. Y eso, recomendaros a Matt Elliott siempre y a su proyecto anterior, The Third Eye Foundation, una banda que era el solo, que bueno, revolucionó lo que sería la electrónica en su momento a través de sus bases de loops, capas, drama, bajos, baterías, graves. Bueno, bueno, pues parece que estamos llegando ya a la recta final. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa donde queremos sorprenderos con canciones que habitualmente no vais a escuchar y que, bueno, existen, están ahí, son las otras canciones y seguro que os van a encantar. Y ahí nos vamos ahora mismo con una canción que, bueno, voy a hacer aquí un poco de recordatorio personal, pero a mí me recuerda mucho, la descubrí cuando estaba viajando a través de Australia en tren. Y siempre que la escucho me evoca esos momentos, ese recordatorio. Vámonos, nos despedimos ya con The Architect in Hell de Shipping News. Así que disfrutarla y viajar en tren. ¡Hasta luego! Chapati Time se despide. Que tengáis un feliz día.